centro del Rincón de los Abuelos, así que bueno, vamos a saludarla para comenzar esta charla. Buenos días, Nora. Buenos días. Muchas gracias por estar. Bueno, bueno, han sido tiempos muy difíciles, ¿no? Este es un espacio que reúne, que encuentra a las personas que aquí vienen. Sí, la verdad que ha sido un año muy duro para todos. Acá vienen 24 abuelos que, bueno, que están ahí con una gana impresionante de volver a hacer las actividades porque están en su casita encerrados. Recién ahora pudieron salir a hacer gimnasia porque comenzamos con la gimnasia. Los lunes y viernes tenemos gimnasia, pero las actividades las vamos a comenzar los primeros días de septiembre. Bien, seguramente este tiempo, el contacto, a pesar de que no ha podido ser presencial, el contacto con ustedes también ha sido muy importante, ¿no? Porque, bueno, como vos decías, estar en la casa, bueno, haber perdido la posibilidad de poder realizar estos encuentros, como, bueno, como tantas otras actividades debido a la situación que estamos atravesando. Sí, difícil porque por ahí, por el celular, por WhatsApp, mensajito de cómo están, de ir a visitarlo de vez en cuando, pero muy, 2-3 veces nada más. Hemos hecho trabajo así, concurso de manualidades, todo por WhatsApp, subiendo los trabajitos, después se le dio premio a todas, así que todas han hecho un trabajito y después hemos compartido también, hemos hecho plantas. El año pasado para Navidad, que regalamos, hicimos plantines, ellas plantaron las plantitas, las macetas, y las intercambiamos con otros centros. Otros hicieron dulce, otros hicieron mantelitos. De esa manera estuvimos compartiendo y encontrándonos de vez en cuando. Se le entregó un bolso de fruta también en el verano, pero de ahí nada más. Bueno, buscando las alternativas, las formas de reinventarse y de poder estar presentes y tratando de llevar adelante estas actividades que seguramente han sido muy importantes. Sí, muy importante y difícil, como yo, porque hay abuelos que por ahí no saben manejar. Es difícil para todos, hasta para uno que la tecnología, ¿no? Avanza muy rápido. Sí, eso de tener que adaptarse, seguramente consultas y viendo la forma de claro, cómo hacerlo. Y nosotros por mensajito nada más, o fotito mandándonos, porque videollamada y eso es poco los que la pueden manejar. Entonces, cuesta, eso tenemos que hacer este año un curso de, ojalá se dé, ¿no? Sí, para poder. Porque nos hace falta todo. Sí, sí. El manejo de la tecnología. Sí, sí, eso es fundamental, que todos tendremos que llegar a manejar eso. Bien, y ahora nos decías con la expectativa de que se pueda volver presencial los primeros días de septiembre, acá están preparando todo ya. Sí, ya estamos con la limpieza full y ordenando a ver qué es lo que vamos a hacer, no sé. También va a comenzar la pile, porque nosotros tenemos, es un centro que tiene muchas actividades. Tenemos piletas, gimnasia, manualidades, tejido, ¿qué más hacemos? Pintura sobre tela, hacemos muchas actividades. Y seguramente mucha emoción y ansiedad, les consultarán, bueno, ¿cuándo volvemos? Sí, de China, cuando nos encontramos, la mano pasa de largo, ¿viste? Llega el abrazo, el llorisqueo, porque es así. Todos nos extrañamos y ella principalmente. Se emociona mucho. Sí, me emociona mucho. Bueno, seguirán preparando todo y obviamente con protocolos, están pensando también en el regreso en las burbujas para poder tener estos encuentros tan esperados. Sí, sí, queremos ya empezar, pero bueno, hasta los primeros de septiembre imposible. Pero ya creo que esto tiene que terminar, ya está, porque es mucho tiempo. Bien, bueno. Nora, muchísimas gracias por estos minutos, por contarnos lo que es este espacio también, no solamente para las personas que asisten, sino para vos también. Sí, acá es un lugar donde no solo nos reímos, porque por ahí hay tristeza y bueno, y compartimos todo. Bien, es muy lindo. Y bueno, esperando, porque yo el año que viene me jubilo también. Ah, entonces hay muchas emociones más también. Esperando que venga una persona que lo pueda llevar adelante, como lo he llevado yo. Bueno, muchos años acá. Sí, muchos años. ¿Hace cuánto que estás? Y yo tengo, ya cumplo 40 años de servicio. Así que ya me tengo que ir, ya está, ya cumplo 60 y me voy. Sí, me voy a descansar. Con esas emociones encontradas, ¿no? De las ganas de poder descansar, pero por el otro lado de dejar algo que es parte de tu vida tanto tiempo. Sí, sí. Porque es parte de mi vida, mi segunda casa. Claro. Así que yo me levanto a las 7 de la mañana y vengo acá hasta la 1 y bueno, y pasan muchas cosas. Cosas lindas, cosas feas, bueno, pero compartidas es otra. Y para ella también. Claro. Porque es tan lindo cuando la encontrás y que te abracen, ¿viste? Sí. Ella necesita ese abrazo. Todos necesitamos el abrazo. Que se va a borrar, que no. De parte de nosotros no, porque van a volver los abrazos. Van a los abrazos están, ¿viste? Van a volver. Vos sentís ese afecto. Sí, sí, es muy lindo. Es muy lindo. Lo que no te has estado. Bueno, muchísimas gracias y estaremos aquí los primeros días de septiembre para esta vuelta. Dale, para ver esa alegría y esa emoción. Bueno, te esperamos, los esperamos. Muchas gracias, Muchísimas gracias, Nora. No, gracias a ustedes por estar.